y esto sucedía más frecuentemente en la comunión, entonces le prometía ser toda suya, le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido, le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejara nunca más sola sin él. Y la voz continuaba: